que calma el viento y mi tempestad. Mi Señor, mi fiel amor, Dios eterno. Cuando no tengo más nada que ofrecer, eres resplandor en la soledad oscura.